semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Un día te amé y eso fue ayer. Hoy no puede ser, todo ha de cambiar. Solo tú y yo podríamos ser amigos no más. Amigos y nada más. Solo seremos amigos y nadie nos molestará. Es mucho mejor poder encontrar en una mujer mi amiga ideal. Si entre tú y yo jamás existió amor de verdad, solo seremos amigos, amigos y nada más. Solo seremos amigos y nadie nos molestará. Amigos no más.